Jueves 16, de 19 a 21 horas, Tango Salón. Clase práctica, sugerido 100 pesos. Y a las 22:30 horas, Papillón. Teatro para adultos a la gorra. Viernes 17, a las 21 horas, Los Cuentonautas. Y a las 23 horas, Humor Sagrado, con Pablo Solís y Pablo Cardón. Sábado 18, a las 21 horas, Los Cuentonautas. Y a las 23 horas, Furia Andina, música popular de los Andes. Domingo 19, a las 20 horas, Rebelión en la Cocina, con Javi Nepo. Y a las 23 horas, Desmadre Teatro, desnaturalizando lo habitual. Te esperamos en Irigoyen 136, con la sala climatizada y cientos de espectáculos a la gorra. Acompañan Aromas de la Tierra, Santa Camelia, Pelitos, Peluquería Canina, Madre Flora, Cosmética Natural, Palo Santo, Sanación Natural, Arquitecto Giorgio Leveroni, Artística Vale con Arte, Biodanza Alicia Bidotto, Frida Capilla, Masajes Claudia De Angelis. El domingo es ese día como un cassette virgen, donde podés grabar lo que quieras. Estamos grabando. Mañana es muy lunes, todos los domingos a las 19 horas por la 98.1. Una radio, muchas voces. Corta, corta. Listo. Mañana es muy lunes. Nuestra inspiración. Estamos al aire. Muy buen domingo para todos. Esto es Mañana es muy lunes. Un domingo diferente. Y nosotros me parece que lo empezamos diferente este domingo. Son las 19.03, 28 grados, que me parece que esto no es real. Yo no le creo. La sensación térmica es de 43. Sí, más o menos. Bueno, perdón. Muy buenas tardes, Angie. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde la 98.1, una radio, muchas voces. Pueden buscarnos en internet en www.unaradio.org.ar o comunicarse por teléfono por vía WhatsApp al 3548-570-333 o 333, como cada uno prefiera. Bueno, a mí me gusta 333, pero bueno, se la damos por válida. Sí, un triple, no sé, de miga, ¿no? ¿Puede ser? Buenas tardes. Uno de Ginóbili. Buenas tardes, señor X. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien? muy bien, con mucho calor. Yo no. ¿Eres el único? No, porque soy un poco destemplado, ¿viste? Voy un poco a contramano, me lo han dicho, tengo el termostato muy bajo. Para mí es como si hiciera ahora 3 grados bajo cero, más o menos. Ah, por eso se vino con polera. Sí, estoy con polera, pero me traje una camperita por las dudas. Por si después refresca. A mí me gustaron esas medias de alpaca que tiene color naranja, me encantaron. Sí, de alpaca, pero un metal un poco duro para acá. O sea, pero igual intenté, estoy haciendo una armadura. Entró haciendo ruido, digo, ¿qué es eso? Ah, mira qué fly esa. Sí, le puse aceite igual, ¿eh? Bien, bien lindas. Como para que uno no se esté riendo todo el tiempo, si supieran todas las cosas que Las que hay que ver. Y las que, sí. Señor X entrando con eso. Sí, como un cowboy, pero de una película post-apocalíptica. Como un Mad Max, pero del 2052. Señor X, sí. ¿Qué tema tenemos para hoy? Y no sé, Angie musicaliza. ¿Música? O sea, usted se refiere a qué temática vamos a tratar hoy. No, hoy me gustaría dar algunos consejos o sugerencias respecto a las vacaciones en lo que es ir a comer afuera con la familia. Bueno, yo tengo algo tipo muy parecido a mí. Es el horóscopo mala onda. Basta de los estereotipos del horóscopo que te tiran buena onda, sí. Que te pintan como que sos el mejor. Sí. No, rompo las reglas. Bueno, después no sé con qué vamos a subrayar entonces, si rompo las reglas. ¿Por qué? Quizás con, no sé, a pulso usted tiene como para hacer, tiene buen pulso para hacer una línea recta. Totalmente. Bueno. Igual, vamos a tener en cuenta que mañana es muy lunes, así que no importa. Podés cambiar tu horóscopo. Sí, depende de cada uno, pero me gusta darle un toque así de mala onda, pero de una. Porque de una radio, muchas veces. Y después tenemos un poco de noticias bizarras, tenemos un poquito de todo, invitados. Sí. En un ratito el señor Javi Nepo. Javi Nepo, ¿no? Sí, Javi Nepo. Ah. En realidad el apellido es complejo, lo que sí es de Nepo, Neponiskievic, algo así. Lo vamos a dejar que él después lo deletree. Sí. Son muchas consonantes, pocas vocales y bueno, y alguna diéresis quizás. Ah, es como un, como una abreviatura. Sí, es como escribían los sumerios más o menos. Es escritura cuneiforme. Yo sé hablar en jeringoso nada más. A ver, la pruebo. A ver. Diga algo en jeringoso. No. Copolapa, copomopo, epestapan. Ahí está. Sipi. Biepen. Bipiepen. Apa. Apa. Apa. Apa la lapa. Apa la palapa. GC Blirti Dikini. Bueno, si alguien nos está sintonizando en este preciso momento y piensa que sí, la ciudad de Erx está transmitiendo, no. Sí, estamos, Erx. Claro, la bueno. Cerveza Erx. No podemos decir marcas, perdón, Este fin de semana he probado todas las marcas. ¿De qué? De cerveza. ¿Las ha probado todas? Casi todas. Es como un trabajo nuevo que tiene. Totalmente, de catadora de cervezas. Sommelier de cerveza. Sí. Y se cree que hay 135.242 marcas en el mundo. ¿Usted probó todas? No, tres. Ah, bueno. Ah, tres nomás. IPA, APA y APA. Ay, estoy diciendo marcas, perdón. Sí, APA. No. Sí. El departamento de marketing nos está sancionando en este momento. Sí, señor, le voy a pagar después. Sí. Perdón. Bueno, vamos a una pequeña pausita. Sí, y me quedo congelado, Y volvemos enseguida con el señor Javi Nepo. Hoy es domingo, mañana es muy lunes. Sintonizanos en la 98.1 FM, una radio, muchas voces. Uma semente no seu quintal, de repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Quintal, de repente brotou um tremendo matagal. Olha aí, quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Mas foi pintando sujeira, o patão estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração, e deram um bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação. E daí, na hora do sapé, caiaia, o safado gritou: não precisa me bater, que eu dou de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Meu vizinho jogou uma semente. Que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Mas foi pintando sujeira, o patame estava sempre na jogada, porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração, e deram um bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação. E daí, na hora do sábado, peca, aí o sarquado gritou: não precisa me bater, que eu tô de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Quantos federais grampearam e levaram o vizinho inocente? Na delegacia ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quantos federais grampearam e levaram o vizinho inocente? Na delegacia ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quantos federais grampearam e levaram o vizinho inocente? Na delegacia ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Y seguimos en Mañana es muy lunes con la presencia de Javi Nepo o Javi. Javier Nepomnaschi. Bien llamado Javi Pérez, no sé, porque no entendí. Por eso es el Nepo, ¿no? Ah, bien. Nepo, sí, sí, sí. Así no se complican la vida. Me puse ese nombre para que no complicarle la vida a los demás. Que como viene... le decía recién al señor X, ¿hoy está el señor X o está Cristian? ¿Quién es Cristian? No se conocen. No lo conozco. Ah, bueno, está bien. Es un muchacho, algún día por ahí lo va a conocer, no sé. Bien, bien. Sí, no sé si tendrá el gusto. En todo caso, ¿usted qué viene a contarnos hoy, Javi Nepo? Yo vengo a hacer, como todos los domingos de enero, una obra de títeres que se llama Rebelión en la cocina, y que versa sobre el cuidado de los animales y el medio ambiente, y cómo se relaciona una cosa con la otra. Porque, ¿y esta gente que lo está acompañando ahora, quiénes son? Bueno, vino el chanchito Sócrates. Ay, divino, otra vez. Hola. Ay, qué tierno. Me encanta. ¿Cómo le va, Sócrates? ¿Está listo para actuar? ¿Está nervioso? Tengo un poquito de pánico escénico. No importa. Ah, tranquilo. ¿Ya tiene experiencias el chanchito? ¿Ya tiene experiencias? Sí, ya hice alguna función, pero soy muy chiquito. No, ¡ay, qué tiernito! Vino la vaquita Alma. ¿Qué hace? ¿Cómo anda? La vaca cordobesa. Mira, la vaca cordobesa, claro. Sí. Es de la propaganda esa de leche que no voy a decir cuál es. Claro. No diga, pero... bueno, si te querés ir, irte, porque ahora tienen que venir otros personajes. Bueno, yo me voy. Qué mala onda. Sí, la gallinita Libertad. Hola, yo soy la gallinita Libertad y bueno, yo sí tengo mucha experiencia, tengo muchos huevos sobre todo. Claro, muy bien. Qué bueno. Pongo muchos huevos, siempre que poner huevos, pongo huevos. Bien, bien, cualquier equipo quisiera a la gallinita Libertad. Y todos ellos trabajan en esta obra, Javi. Y falta presentar al chef Christoph Paparulo. Ah, me encanta. Pase, me cae favor. Re bien, ¿eh? Pase. Así, es un poco pesado. Paparulo. No. El chef Christoph Paparulo. Bienvenidos a todos a mi programa de cocina que se llama Cocinando con el chef Christoph Paparulo. Yo ya le expliqué que esto no es su programa de cocina, sino una obra de ficción en la que usted actúa, pero usted cree que... Pero se metió mucho en el personaje, quizás, el chef. Oh. Yo soy un cocinero de Vitam. ¿Le puedo hacer una pregunta, cocinero? ¿Cómo era? Christoph. ¿Tiene estrellas Michelin? Michelin, no sé cómo se dice. Tengo 3 estrellas Michelin, que es el premio máximo que se le puede dar a un chef. Yo tenía 2 neumáticos Michelin. Repsol YPF, también tengo todas las estrellas de Repsol YPF. O sea que me puede hacer un guiso como nada. Por supuesto. Qué bueno. Por supuesto, de lo que quiera. Y bueno, estos son los personajes que van a actuar hoy en la obra de títeres. Váyanse, por favor, a preparar este. ¿A qué hora es, Javi? A las 21 horas está anunciada. No sé. Sí, un poquito después quizás. 21:15 más o menos, sí. Pero a las 21 damos sala. Así que bueno, están invitados. ¿Y es a la gorra? Invitados, invitades. Es a la gorra. Sí, es a la gorra. Muy bien, entonces 21 horas, Espacio Villaraba, Irigoyen 136, apta a todo público, la obra que está haciendo Javi Nepo con sus amigos y amigas, que se llama entonces Rebelión. Rebelión en la cocina, una obra para tomar conciencia de cuál es la relación entre el cuidado de los animales y el medio ambiente, que mucha gente no relaciona ambas cosas, pero está muy relacionado todo. Bueno, está muy bueno, entonces queda hecha la invitación para hoy a las 21 horas y seguimos un par de domingos más, ¿no? Acá en Villaraba lo que tenemos programado es enero, los domingos de enero. Bien. Después, no sé, vamos a hablar con Pablito, sí, que es el que programa acá, y vamos a ver si seguimos en otro momento o si seguimos en algún otro lado, en alguna otra parte de Capilla o de este bello y vasto planeta. Pero de mínima tenemos hoy domingo 19, hoy, que haría el 26 también. Y el 26, seguramente ya estaremos en otros espacios capillenses, cordobenses y argentinenses. Muy bien. Y mundialenses. También. ¿Me haces una risa? No, pero no, me tengo que reír por algo. Así sí, me da vergüenza. No, sí, porque no le sale tan sencilla la risa. No. La vamos a poner. Ahora no quiere, ahora está tímida. En la peatonal, risa está, a la gorra. Yo voy a... Vamos a contar con la presencia exclusiva de la risa de Joana. Muy bien, gracias. La vamos a grabar para nuestros próximos... Aunque vos no estés presente. Están grabadas, bueno, así que le ahorro el trabajo. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Javi. Bueno, muchas entonces gracias. 21 horas, ahí los espero. Otro Javi. Día, si quieren, venimos a hacer otros personajes directamente. Ya sin la obra, sin nada, venimos a hacer los personajes y listo. Cuando quieras. Venite. Hablamos con Chris, quedamos en contacto con el señor X y después... Sí, no sé quién es ese Chris. Me da una incógnita, me genera... Ya es la segunda vez que nombran a Christian, no sé quién es. Hay que ver cómo se llevará usted con... No sé, me parece... Para mí no os vamos a llevar muy bien. No, son totalmente distintos. Sí. Bueno, me voy a... Perdonen que le apuro, pero quiero tener todo armadito. Vaya. Para cuando venga la gente. Bueno, un abrazo a toda la audiencia. Los esperamos. Tomamos lista. Tenemos los nombres de todos los capillenses, sí, y de todos los turistas. Tomamos lista, que no viene doble falta. Complicadísimo. Bueno, ahí los esperamos. 21 horas, la obra de Javi Nepo. Hijo, mirá que tenés que ordenar la pieza, ¿eh? Espera, mamá, mañana lo hago. Mejor hacelo hoy, porque mañana es muy lunes. Todos los domingos de 19 a 21 horas. Por favor, escúchanos. ¿Qué? ¿Qué horas son? Pra te amar. deixar, talvez na embarcação. Pra chegar mais ligeiro, eu vou na bola de sabão. Eu vou de avião, acorde se eu chegar. Vou no trem das 6 horas, meia-noite eu chego lá. Volviendo, por favor. Ya sacamos a todos los animalitos, sí. Invitados. Ahora estamos los tres solitos. Quedó un huevo acá. Un par de plumas desparramadas por ahí. Hablando de plumas y huevitos. Sí. Casi pierde la vida. Esto es una noticia bizarra, ¿eh? Sí. Casi pierde la vida por un trozo de palomita de maíz atorado entre sus dientes. Conozco gente que casi la pierde por mucho menos que eso. ¿Entre los dientes? No es que ¿y cómo sea fue? A ver, siga leyendo, por favor. Adam Martin, de 41 años, estuvo en las puertas de la muerte. Sí. No. Che, ¿dónde es esa? Yo conozco las puertas del cielo, las puertas de la muerte no. No sé. Después que la infección mortal atacara su corazón y lo dejara luchando por su vida, el hombre contrajo una infección llamada endocarditis. Uh-huh. Después que intentara infructuosamente desalojar un pedazo de palomita de maíz pegado entre los dientes. ¿Y cómo fue el proceso de la infección? No lo dice. ¿Esa está la noticia? ¿Ahí termina? Sí. Quiero felicitar a todo el equipo periodístico por increíble. Esa investigación, una línea editorial clarísima. Bueno, menos mal que no fue, en realidad no fue mortal, le dice que fue mortal, no, si no debe no ser la mitad de la noticia, porque está medio como agrandada. Y porque era la mitad de la palomita de maíz. Claro. Son esos títulos que hacen uno a querer leer y después... Me engaña pichanga. Son los que le hacen a uno preguntarse si ese momento que pasó leyendo eso era lo mejor que lo pudiera haber invertido ese momento de su vida, ¿no? Quizás había otra cosa que era más productiva que leer eso, ¿no? Imagínate, no solo leerlo, sino que después reproducirlo en un medio radial. O en un entero, ¿no? Claro. Seguimos con los medios. Bueno, ¿y tiene otra noticia así de ese orden? Disculpe, estuvo 3 días sí. atrapada en un contenedor de reciclaje de ropa. ¡Oh, bebo! Dice, una mujer de 38 años pasó varios días atrapada dentro de un contenedor de donación de ropa en la ciudad de Paterson, en Nueva York, New Jersey. Tuvo tiempo para seleccionar un par de prendas, ¿no? Sí. Ahí se cambió lo que tenía. Ay, no, esto no, mejor no. Antes de que los bomberos la rescataran el pasado lunes. Dice, no sabemos de hecho cuándo entró en la papelera, no sé. En la planta de reciclaje. Claro. Pero dijo que estaba allí desde el viernes, dijo el director de la policía. Conozco a más de una persona que ha pasado, o que si fuera por eso pasaría más días dentro de seleccionando ropa. Ah, me encanta. Sí, sí, es re lindo. Pero 3 días no le parece mucho. No. Sin dormir. Bueno, por ahí durmió, por ahí dentro del contenedor por momentos claro, dormía. Te hacías una almohadita con la ropita, te acostabas. Claro. Está bueno, me gusta. Yo creo que sería el sueño de una mujer estar en un contenedor de ropa. No sé. No. Parece que no en un contenedor. No. Quizás en un negocio un ratito puede aparte, ser. Las mujeres somos muy diversas. Sí, exacto. Hay para todos los gustos. Después dice, es posible que se haya metido adentro por propia voluntad. Por lo que habría hecho, no lo sabemos, dijo el inspector. Capaz que estaba ahí y dijo, bueno, ¿dónde me voy a dormir? Paso la noche acá, me ahorro una noche de hotel. Y una de esas... Fíjese que esas noticias me causan un impacto emocional que no sé si voy a poder con eso. No sé si voy a poder continuar con el programa porque quedé realmente impactado. Después dice que la mujer fue llevada al centro médico de San José, donde fue examinada por hipotermia. Pero no Es medio loca esta. No, puede ser que el contenedor esté, por ejemplo, en un lugar de intemperie, por más que esté dentro del contenedor, que el lugar esté expuesto al frío y que la persona haya sufrido igual hipotermia. O por ahí las prendas eran muy frías. Aparte, acá estamos en verano y allá es invierno, ahora no. Hay que ver, sí, por supuesto, hay que ver si... no está en New York. Si esta noticia es tan actual. New York. En New York se hace más frío que... Está frío ahora, se la regalo, más frío que San Esteban de noche. No. Claro. Bueno, después hay otra que no, no... Ya me cansé de esta noticia, no me gusta. Dubái abre su primer museo de selfies. Qué interesante. Ah, ven. Che, ¿y están todos los palos selfies colgados ahí? Por ejemplo. Porque lo, a mí me dijeron que siempre lo de Dubái tienen... No, este jeque tiene como 50 palos. Y ahora me doy cuenta que son palos de selfie lo que tienen. Dice, el centro actualmente cuenta con 15 salas emergentes con fondos y accesorios vibrantes y originales y una iluminación adecuada que ofrece a los huéspedes una experiencia altamente visual y entretenida, absolutamente digna una foto. Claro, acá estoy viendo unas fotos donde tenés accesorios como paletas de caramelo. Uh-huh. Está muy lindo, me gusta. Ay, quiero ir a visitar. Ah, le gustó. Me encantó. Claro. Esto sí me gusta. Después lo voy a leer con todo. Onda un museo donde vos te podés ir a sacar una selfie. Sí, eso sería. Tenés accesorios, bueno. Fondos, distintos fondos. Hay de todo en esta vida. Esta noticia sí me gustó, pero. Le queda lejos Dubái. Me queda un poquito lejos y no creo que. Igual Dubái. Sí. Dubái. Muy bien, Angie. Usted está desmembrando las palabras. Hay otras, pero no las puedo leer. No, yo le quiero contar, porque a eso he venido, uh-huh. Quiero inmiscuirme un poquito, ya que estamos en las vacaciones de una de las personas que nos están escuchando, en la temática de lo que es ir a comer afuera. Al patio. Con la familia. Sí. Está bueno. Al patio o al cordón de la vereda puede ser también. Al frente también hay mucha gente sí. que come. Yo me refiero en este caso, por ejemplo, familia tipo consejos útiles para ser un poco gasolero yendo a comer afuera, porque quizás uno no tenga el bolsillo tan holgado y tenga Exacto. que quiere ir a comer afuera y no le dé como para tirar manteca al techo. Sí, o tenga los bolsillos rotos, ¿viste? Por ahí se le va cayendo la plata. Ese podía ser el. Capaz que llega. Contra eso hay que ponérsela en la media. Ah, ve. Qué molesto, pero en las medias de sobre alpaca todo, como la sí, suya. Sobre todo si son monedas. Bien sonando ahí estridente. Sí, y si se le filtran para abajo como la planta del pie, mejor todavía. Qué lindo, qué sí. cómodo. Muy cómodo. Les quería dar algunos consejos o sugerencias para no gastar mucho y quedar bien con poca plata. Bien. Por ejemplo, mi amor, hoy vamos a comer afuera con los chicos. ¡Ay, qué lindo! Sí, ¿a dónde vamos? Al restaurante más caro que conozco. Ay, pero no, la mató con eso. Sí, bueno. Por ejemplo, ingresa usted al restaurante. A ver, ¿le van a cobrar cubiertos? Y se lo van a cobrar caro. No entiendo eso de cobrar cubiertos. Bueno, es el servicio de cubierto. ¿Qué sí. tiene que ver con pagarle al mozo? Vamos a, bien. Salimos del closet de los restaurantes. Sí. Eso es, che, con esto le garpo al mozo. Bien, eso bien, sería. Ahora entiendo. Bien. Entonces uno puede decir, como consejo, ¿no? Para ahorrarse los cubiertos. No, yo no quiero pagar cubiertos, pero ¿cómo esto lo tiene que pagar? No, yo me traje los propios. Ay, no, pero medio ratón usted. Y saca, por ejemplo, unos cubiertos así de plástico. Ay, los de cumpleaños. Los de cumpleaños de plástico así, con alguna esa bandejita así de telgopor. Bueno, dice, bueno, no sé, yo ya traje mi cubierto, no me lo puede cobrar, por ejemplo, ¿sí? Y va y busca la comida en eso, a la cocina directamente. Bueno, no se me adelante, por favor. Ah, perdón. Sí. Hacia ahí nos íbamos a conducir en algún momento. Y bueno, entonces pelea por sus derechos, saca un poco defensa del consumidor, bien, amenaza bien. Con eso. Y una vez que hace, puede ser que algunas personas lo miren como raro. Y que, sí, y yo después lo miraría raro. Después de pelear un poquito ahí con la gente del personal y que ya usted se siente con su familia, despliega todo su set de cubierto de plástico. ¿Cómo la ve? Yo no salgo ni a la esquina con usted. Bueno, pero usted no es mi familia. Pero bueno, pero si me invita, yo ni loca salgo. Bueno, pero ahora cuando veamos la cuenta, a ver si lo piensa dos veces. A ver, bueno, a ver. Bueno, entonces se ahorra todo lo que son los cubiertos con bebidas. ¿Qué van a tomar los chicos? Papá, ¿quiere una coca chica? No. ¿Qué pide? ¿Una agüita mineral? Tampoco. Oh. Por favor, ¿me trae agua de la canilla en una jarra? No. Con hielo, por favor. Sí. Por ley se la tienen que traer. Dios. No se le niega un vaso de agua a nadie. Exactamente. Ni un vaso de agua se le niega a nadie o algo así. Bueno, entonces por ahora ya tenemos. Nos cerramos la bebida, ¿sí? Agüita fresca. Y nos cerramos el servicio de cubierto. Me da vergüenza. Me da vergüenza ajena esto. Bueno, pero usted porque no lo hizo. Pero usted va a comer, por ejemplo, en Buenos Aires, restaurante así de alta alcurnia, Puerto Madero, esas cuestiones. Sí. Por ejemplo, Rodicio, todo eso, yo qué sé, usted hace eso y queda como un duque con su señora. Bueno, ¿qué más? Bueno, se sienta entonces, ya tenemos solucionado el tema bebida, el tema cubiertos. Bueno, ¿qué pide para comer? Son cuatro personas. ¿Qué pide? Algo económico de la carta. El plato más barato son 700 pesos, ese es el más barato. Oh, ¿qué? ¿Pero qué lo que es? ¿Qué lo que es? 700 y, pesos. Bueno, usted va a bajarle la vara al plato más barato todavía. No. Va a sector, por favor, tráigame dos huevos fritos para compartir. No. ¿Cómo que no? Es un agarrado usted. Dos huevos fritos, por lo menos pide un café, aunque sea. Dos huevos fritos para compartir. Entonces, mitad y mitad, ahí la parte de la yema se la pelean. Entonces, por ejemplo, si lo parte así por a mitad y mitad, la yema un poco se le va a ir desmembrando. Sí, yo tengo una técnica para eso. Que usted puede venir a comer entonces. Al mismo tiempo, pochas, ¿viste? Se le dice así pochar. Es un verbo que utilizamos, pochar. Sí, ¿y qué significa? Agarras el pan y como que lo untas así. Ah, sí, pero eso es el individual. Usted me va entendiendo. Ahí pochas bien. Al mismo tiempo y ahí comes sí. Como si sí. Fuera una carrera, con el pedazo de pan en la mano, que no se lo quisieron traer porque usted no pagó cubiertos, pero usted se lo pidió para no quedar tan mal al de la mesa al lado si le convidaba un pancito. Bueno, entonces, lo parte en cuatro. Como si fuera una carrera, muy atento a pochar. Gracias por la técnica. Apenas parte haciendo, o sea, dos para los niños y dos para el matrimonio, o sea, en dos mitades. Bueno, y ahí al toque, cuando la yema se desparrama, le empieza a dar con el pan. Bueno. Ahí. Y va a tener la mejor comida en un restaurante caro que tuvo en su vida. Súper divertido, aparte. Sí, no tiene entretenimiento familiar, que eso es bueno también. A ver, a ver, a ver. La parte del postre, ya que se ahorró todo eso, el postre se... Error. Usted se lleva unos caramelos tipo su, no. Ahí dejemos marca, ya está, en el bolsillo y medio sin que se note se los pasa a los pibes por abajo de la mesa. Bueno, pero es una vergüenza. ¿Por qué no lo van a comer a la puerta directamente? Porque usted está comiendo rodillo, ¿qué le parece? O sea, no cualquiera, justamente. Entonces, bueno, de esa manera usted queda bien con poca plata. Y no le puede decir su señora, nunca me llevaste a comer a ese lugar tan lindo. Sí que sí. Te llevé. Tuvimos que discutir un poquito con el personal, sí. Garroñar un pan de la mesa del lado, pero bueno. Pero encima que comieron mal, comieron nervioso, supongo. Todo no se puede en la vida, hay que promediar. ¿Le puedo decir una cosa? Usted es un miserable. No, bueno, es un miserable. Me lo han dicho en otras oportunidades, pero yo fui de rodicia, no sé usted. Claro. No, yo prefiero un lugar... Ir a un lugar así no es garantía de nada, digamos, si vas y comes de esa forma. Pero la cosa es, me saqué una selfie y ya está. Mirá, estoy ¿y en cuando sale de vacaciones qué come? Generalmente sándwich de mortadela. Bueno, por lo menos le pone mortadela, qué sé yo, capaz que come pan solo. Pero bien finito, cortado finito. Transparente. Sí, pan, casi transparente. Pan de aire, capaz. Parece como una... Así tan transparente, parece como un film, papel film parece. Con algún pan, a ver, si puede ser pan de ayer, mejor porque es más barato. Claro, lo hace tostadita. Tostadita, ahí está, usted me entiende. Entonces ahí le mando. Yo tengo experiencia en esas cosas. Claro, una feta de mortadela bien finita y los pibes todos felices. Y agua, con la grasa de la mortadela. Y si hay algún bebedero en la plaza, ahí. Si va el de la esquina o no, porque no anda. Eso es un problema, ¿eh? Entonces no conviene demasiado eso. Usted me da mucha vergüenza. Bueno, pero, a ver, todo muy lindo, pero yo me voy de vacaciones de esa manera. Y no le conté cómo viajo todavía. Cuente. A dedo, obviamente. Ah, bueno, eso está bueno. Con los chicos a cuesta. Y sí. Salgo, por ejemplo, yo vivo en Granburg, provincia de Buenos Aires. Bueno, y vacaciono generalmente en la Quiaca Jujuy. Bueno, se va unos kilómetros. Está bueno. Sí, a dedo con los chicos. Sí, con los chicos. Tardé 4 meses en llegar la última vez. Claro, porque no nos levantaba nadie porque éramos mucho. No, y mentira. Solamente algún camionero cada tanto. Y bueno, los tramos eran... O sea, una vuelta fue... uno nos dejó en Tucumán y así hay que seguir después. Claro. 4 meses para llegar y... por suerte, fui a la vuelta, vinimos más rápido. O sea que estuvieron por la ruta 40. Sí. Poca cosa tampoco ese. No sé por qué iba durmiendo. Yo me subo al camión y ahí plancho. Es como que el chofer dijo, ¿me llevas mate? Sí, sí, y ahí me quedé dormido. Ese copiloto. En San Miguel del Tucumán. O sea, es pésimo copiloto, pésimo marido eso, por eso un amarrete. Ah, pero yo me voy con mi familia de vacaciones. Hay gente que se queda en la casa por no tener plata. Claro. Prefiero. Somos aventureros. Prefiero. ¿Y en su casa cómo es? ¿También así tan miserable? Vivo en lo de mi suegro. Con toda la familia. Está bueno, la comida de la suegra es rica. Oh, ¿no? Qué rica la comida de la suegra. Sí. Yo cuando está la comida me llaman, ahí me siento está a la bueno mesa. Y que sos del típico que se guarda las sobras en el, en no, el bolsillo. Por favor, no. No debe conocer esas cosas. Por lo menos seguro esos que son trucos. Seguro que lava los platos cuando se va, seguro. Sí, son platos de plástico, un poco más fácil, ¿no? O sea, es una vergüenza total. Le regalé a mi suegra un juego de platos de plástico. De colores distintos, eso sí. Está bueno. Sí, por ejemplo, uno naranja, otro fucsia. Estoy muy desilusionada usted. Pobre familia la suya. No dice lo mismo, ¿eh? ¿Están acostumbrados? Sí, el hombre es un animal de costumbre. Me imagino sus hijos en la escuela deben ser tan miserables como... No van a la escuela. No los mando a la escuela porque... Hay que comprar útiles para esta época. Sí, claro. Aparte de la universidad, la calle es la que va. Claro. Y sí. Por favor, Angie, vamos a una pausita. Por favor, no doy más. Bueno, vamos. Compartí este domingo, que mañana es muy lunes. 98.1, una radio, muchas voces. Encendidas, tal vez

Tanto así que mañana está el lunes, ¿no es cierto? Angie, ¿puedes grabar por favor esto? Diga 98.1 MHz. Con ustedes. Mañana es muy lunes en el 98.1 MHz de tu dial. Una invitación. Qué lindo eso. Bueno, quien nos está caracterizando a este locutor ochentoso es el señor Pablo Cardón. ¿Cómo estás? Hola, che, ¿cómo andamos? Qué lindo estar acá, de verdad. Es hermoso ver cómo la radio sigue en movimiento ahora también los domingos. La verdad que eso está bárbaro. Angie, avísame cuando me corra mucho el micrófono porque a veces hago esos líos. ¿Viste? Yo soy actor, claro. No. Todo bien. Si no, hay algunos auriculares ahí también. Ah, bueno, acá estoy. No, igual, sobre todo vengo así, muy cortito, porque así sigo en la sala acomodando las cosas para las funciones que hay hoy. Como saben ustedes y como espero que estén al tanto todos. Sí, por supuesto. Yo vivo con radioauditores. Uh-huh. Hicimos una maratón prácticamente de todo enero, casi con dos funciones casi todos los días. La verdad es que no pensaba hablar, pero me dan muchas ganas de contar que de verdad hay un equipo que está funcionando maravillosamente bien. Estamos en el espacio de la sala, en el espacio de la cooperativa Viaraba, digo, en el espacio físico que concretó una cooperativa de un grupito de gente que decidió apostar a un proyecto colectivo. Y ese proyecto colectivo no solo está haciendo, está creciendo. En estos 4 años que fueron tan difíciles para todos individualmente, este espacio logró seguir creciendo. Y la verdad es que yo ayer hice, por una casualidad, y no viene mucho al caso, hice una función en otro lado, en un lugar muy público y donde debería haberse movido algo de público y no había nadie. Sin embargo, acá en la cooperativa estuvo Furia Andina, y esto era maravilloso, la gente bailando y sonando los sicuris y la huancara, y el corazón hacía pum pum. Qué lindo, de verdad, ¿eh? De verdad hacía un pum pum fuerte, sintiendo que estamos en un espacio que tiene una sala multimedia donde se hacen educación popular, comunicación popular, donde además hacemos arte, tenemos al ladito pegado y estamos juntos haciendo la radio, y además tenemos una página de noticias, y además tenemos toda la cuestión de apoyo cibernético, no sé cómo se llama eso, yo soy medio... Capacitaciones de software libre. De software libre, pero además hay un hosting, o sea, hay un espacio. O sea, el proyecto es grande, es amplio. Además, vendemos productos de productores de la zona. Sí. Tenemos el Radio Club también. Tenemos el Radio Club con el que financiamos todo esto. Tengo entendido que la radio, por ejemplo, es una de las radios que más programas de generación propia tiene en muchas provincias, no solamente acá. Tiene un montón de programas propios. Y eso también se debe a que los talleres de comunicación popular dieron como resultado técnicas como campeonas, como la que tenemos hoy acá. Buenas tardes, me presento. Arre. Hermosa campeona. ¿No? Y ustedes que de alguna manera formaron parte también de esos talleres. Y me encantó, lo extraño. Y el grupo de jóvenes. No, la verdad es que Cumpas tenemos un montón por delante, eso es cierto. Pero estamos bien sentados y eso la verdad es que a mí me hace muy feliz. Así que bueno, los invito a todos a compartir un ratito con Lula, que es de un grupo de teatro que va a hacer función hoy a las 11 de la noche. Y todo lo demás se lo dejo para que lo diga ella, así no aburro tanto conmigo. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No. Bueno, Lula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lula. Muy bien. Entonces, a las 23 horas, una obra que se llama... Desmadre, desnaturalizando lo habitual. Muy bien, desmadre, desnaturalizando lo habitual. ¿Y de qué la va un poquito la obra? Mira, la obra quiere hacer ver a todes realidades, digamos, cosas violentas que pasan, viste, en nuestro día a día, que tenemos tan aceptadas que las relacionamos con la existencia del ser humano. Sí. Como que el ser humano, viste, tiene esas actitudes o incluso tiene que vivir esas situaciones, cuando en realidad no es así. Sí. Igual este planteo, digamos, nuestro primer texto es el de Bertolt Brecht. Ah, sí. O sea, digamos, este teatrero tan clásico. Entonces esto, digamos, es como que atraviesa la humanidad desde toda nuestra existencia, sí, es digamos, un poquito, ¿no?, universal y sí, transversal al tiempo. Totalmente, totalmente. Si bien nosotras trabajamos un poco más desde el lado feminista, uh-huh, digamos, desde también cosas que las mujeres vivimos de hace habitualmente, mil años, habitualmente, uh-huh, y que lamentablemente sí, hasta tenemos naturalizadas. Exactamente. De que esas cosas son situaciones que tenemos si, que y si te tragarnos, quejas sos la problemática, pero sí, totalmente, lo vivo a diario. Sí, sí, uh-huh, sí, ¿viste? Y encima también siempre he tenido, no discusiones, pero bueno, enfrentamientos con alguna que otra mujer que me dijo, no, bueno, o alguna que otra persona también, no solo mujeres, pero me dijeron, no, igual hoy está bravo. No, no, esto viene pasando desde que, por eso, es que existimos. Sí. Siempre hubo esa diferencia y siempre hubo esta desvalorización, ¿viste? Sí. De tenernos, de mirarnos desde arriba, todos los hombres, de vivir situaciones que van saliendo al aire mientras estamos un poco más seguras o realmente sí, repodridas de tener que vivir estas cosas todos los días. Tenemos más leyes, o sea, toda una uh-huh, reglamentación más que nos ampara. Apoyo, claro, uh-huh, exactamente. Pero bueno, o sea, digamos, peor, esto pasa hace miles de años, lo que pasa es que antes era como, bueno, algo cotidiano, que digamos... Estaba naturalizado. Claro, naturalizado, uh-huh, no era nada raro y digamos que no nos podíamos quejar de nada. Exacto. De eso. Uh-huh. Y bueno, entonces queremos mostrar eso, pero también por eso hablamos de violencias familiares, o sea, un poco encarado en cuanto a la mujer, pero también para romper esos, viste, estereotipos de que los hombres tienen que jugar a la pelota y las mujeres, o sea, para ambos, a las muñecas. Sí. Claro, muy es bien, un poco romper con eso, de ambos lados. Entonces, de incluso también decir, si bien, qué sé yo, yo elegí estudiar, digamos, como una elección propia, si bien, bueno, siempre un poco de presión, sí, pero, viste, como esas cosas de vos tenés que estudiar, tenés que hacer no, nunca esto, querés. Tenés que, claro, viste, entonces esas cosas también plantearlas, decir, mientras, bueno, ve, o sea, por ahí abrir un poco, decir, bueno, mientras te banques, mientras vos puedas elegir y hacer algo útil o ser, por eso, estar satisfecho con aprovechando la oportunidad de vivir, bueno... O sea, hacerlo y no tener que seguir, viste, el camino para lograr sociales, hacer alguien. Exacto. Exactamente. Sí, poner un poquito los mandatos sociales bajo la lupa y ver qué cosa es qué, ¿no? Claro. Y después también cuestiona violencia institucional, uh-huh, que es algo que también, seas lo que seas, estés en la clase que estés, viste que a veces se habla de que hay 10 personas que manejan el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, viste, esas cosas que son, que también, por eso, es tan fácil el tema de, o sea, de las situaciones, claro, el que más arriba, que ni siquiera ve a la víctima, claro, le es más fácil decir, bueno, este... Chao. Chao. En cuanto al poder, sobre todo, viste, económicamente, es como que siempre que le pierdes, el que está más abajo, que prácticamente no tiene nombre. Y bueno, entonces querer mostrar, digamos, a través de medio un juego, cómo esto es, digamos, o sea, hacer una y como una imagen, una representación, pero que es muy clara, porque es realmente, sí, digamos, como que somos fichitas. Entonces, viste, acá esta no me gusta más, la corro hasta decir, viste, uy, se cayó del tablero. Y bueno, vamos a poner otra. Exactamente. Como esas cosas queremos. Y sí, esa cosificación de los seres humanos, ¿no? Exactamente, claro. O por eso, viste, el que más tiene es el que más vale, el que más persona es. Y bueno, viste, a veces cuando uno lo ve así es como, ay, qué fuerte, o no, y lamentablemente es así, viste, como que lo que buscamos es mostrar de la mejor forma cosas que pasan por eso todos los días. ¿Quiénes se integran el equipo? El staff. El staff, claro. Sí. Bueno, está la directora que ahora está actuando por una cuestión de otra actriz que no pudo venir, que se llama María Fe Boveri, Pepi. Bien. Después está Gisela Mizón. Y yo, Lula Benítez, y la Flor Maluf es la que no pudo venir por cuestiones de trabajo y de todo, no pudo venir. Así que agarramos nosotras las cosas, vinimos, por eso este viaje fue una improvisación y una así unos ovarios, puesta de ovario, decir, bueno, vamos, vamos. Me encanta, así, me sí, encanta, sí, me encanta. Pero incluso lo lindo fue que salieron algunas funciones estando acá, viste, esas cosas también de ir conociendo que gente, que yo tengo este lugar, yo tengo otro, a ver, llamamos, bueno, a ver, nos y organizamos. Cayeron, y cayeron en Viaraba. Y estamos acá, ¿viste? En Viaraba. ¿Hace cuánto que comenzó la obra? La obra, digamos, la primera puesta fue en el 2017, uh-huh, Así que este sería el cuarto año, digamos. Hubieron, por eso una muestra, porque después en el 2018 hubieron varias cosas que cambiaron, porque la primera puesta en escena fue como muy dura. Sí. Entonces la gente por ahí nos decía, che, qué lindo, pero... Y bueno, pero entonces lo que impacta... Entonces jugamos un poquito sí. más, ¿viste? Bajamos un poco para que la gente pueda respirar un poco más. Y entonces esa también la idea es para poder procesar mejor la información. Yo creo que tiene que ser lentamente, ¿no? Porque venimos de todo un sistema totalmente... Bueno, no quiero entrar en ese detalle porque... pero de a poco, ¿no? De a poco yo creo que vamos a ir cambiando la manera de... tienen que ir cambiando la manera de tratarnos. Sí, sí. Pero no victimizarnos tampoco, ¿no? Uh-huh. Porque no somos menos. Simplemente queremos igualdad de condiciones. Exactamente. ¿Mm? Eso es lo que a veces, viste, se sigue discutiendo y a mí... Ni que somos débiles, no, me no. Me da no. gana de dar un sopapo, de decir, sí, mirá, sí, feminismo, pero nosotras buscamos igualdad. Exactamente. Y todavía queda, viste, que yo en algunas cosas, por ahí algunas me van a odiar por decir esto... pero doy espacio, un poco más de paciencia, porque si en algunas cosas yo sigo siendo machista por todo lo que tengo aprendido, es como que yo a veces prefiero, viste, hablarlo, poder pero hacer bueno, entender al compañero que tengo al lado y paciencia. Porque estamos en el proceso de cambio, entonces uh-huh. en ese proceso es donde nos vamos transformando y trayendo viejos vicios, ¿no? Y bueno, claro. pero es todo un camino que hay que seguir, entonces, va a molestar. Un poquito de paciencia, uh-huh. decir, claro, no podemos pretender que una cabeza, sobre todo en las cosas culturales, uh-huh. ¿viste? Que cambien de un día para otro. Ay, mira, realmente es un muy tema que da difícil, para, mira. Pero sí, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, ojalá uh-huh. tengan mucha suerte. Y bueno, es a la gorra, ¿no? Es a la gorra, sí, también porque justamente buscamos que pueda la mayor, sobre todo por ser, viste, estas cosas sí. de culturales, populares, todo, queremos que vea, la vea gente. Sí, sí, ahí sí, va. Sí. Y entonces por eso la ponemos a la gorra para que el que pueda ponga un poco más y el que no pueda, pueda venir, viste. Así que, bueno, nada. Muchas gracias. Les esperamos a todos. Entonces, gracias. Hoy, 23 horas, sí. Desmadre Teatro a la Gorra, aquí en el espacio Vía Nava Irigoyen 136. Muchas gracias, Lula. Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio y nada. Espero puedan venir. Mucha suerte. Gracias. Gracias. O mar anda de mãos dadas comigo e me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta, canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que cobre meu corpo, garante meu sangue e minha garganta, o veneno do mal não acha passagem. E meu coração, Maria, acende a sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento, cavalgo no raio de Ansã, giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em fez. Voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço um cruzeiro do sul. Com a tocha da fogueira de João, menino, rezo com as três Marias. Vou além, me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas, durmo na forja de algum, mergulho no calor da lava dos vulcões, corpo vivo de Xangô. Não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde vou que o santo me leva. É por onde vou que o santo me leva. Eu não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde vou que o santo me leva. É por onde vou que o santo me leva. Medo não me alcança, no deserto me acho. Faço cobra morder o rabo, escorpião virar pirilampo. Meus pés recebem bálsamos, ungüentos suaves das mãos de Maria, irmã de Marta e Lázaro, no oásis de Betânia. Pensou que eu ando só? Atente ao tempo. Não começa, não termina, é nunca, é sempre. É tempo de reparar na balança de nobre cobre que o rei equilibra, fulmina o injusto e deixa nua a justiça. Eu não provo do teu véu, não piso no teu chão,

chupara toda tu miel. Soy el Pikachu. Que chupara toda tu miel. Soy el Pikachu. El Pikachu. Que chupara toda tu miel. Soy el Pikachu. Ay, qué Pikachu. Que chupara toda tu miel. Soy el Pikachu. Óyelo. Arriba. Ay, ay, ay. Bolero, carajo, ni amarrado. Respeta, respetame. Pupita, pupita, pupita. Dame un trago, dame un trago. Momento, matando, papá. Uy, pirito, llévelo. Dame un trago, dame un trago. Momento, matando, papá. Vente, matando. Thank you. Bueno, sí, Angie, perdón. Bueno, acá regresamos en Mañana es muy lunes. Tenemos algunos mensajes. Véale, a ver, vamos. Tenemos uno que dice, aunque no me haya hecho acordar mi amiga Benedetti, aquí estoy fiel. Quería recordarle que 20 es 20 y que no me juzgue por los artículos. Puso en mayúscula ahí. Éxitos con la mejor radio del domingo. Saludos al señor Triple X, puso acá. ¡Opa! No sé. ¿Quién es la emisora? Dice, aunque no me haya... No, eso lo mandó de nuevo. Sé quién es. Sí. No se puede decir. Nuestro oyente que termina en 153, que... ¿Se puede decir o no al aire? ¿Quién le... Sí, Estefanía. No, sí. Estefanía. Se mandó al frente solita, ¿eh? No. Después le cuento qué pasó. Tremendo lo que acaba de Después decir. Después tenemos un mensaje de Melvin que dice, próximamente stand-up de Joana Angie y el señor X, Espacio Villaraba, les va a quedar chico. Aquí, ¡oh! Eso. Aquí Melvin y Loli riendo en el auto que... En esta tarde de domingo, muy lunes. Grande, la familia Moore, que los queremos a ellos, son hermosa familia y muchas gracias por siempre estar ahí al tanto de todas las emisiones de esta radio, la verdad. Sí, son unos dibujos. Después un tenemos mensaje de Montecristo, mi madre. Sí. Dice, hola, me río a lo loco con ustedes. Bueno, gracias, madre de Angie. No gaste tanta energía, señora, porque... Como Benedetti, que ahorra su risa, ¿eh? La pone en plazo fijo. Y bueno, y hasta ahí estamos de mensajes. De este mensajes, momento. Pero estamos de mensajes, pero no estamos de visitas y no todavía. No estamos solos. Porque seguimos teniendo visitas, todavía no terminan. Y esta visita musical, en tono musical, estamos acá con nuestro amigo habitual, colaborador e integrante de la cooperativa Villaraba, Tuno. ¿Cómo estás, Tuno? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por recibirnos, gracias por invitarnos. En formato Furia Andina, ¿verdad? Sí. Formato Furia Andina, sí. Nos falta un integrante ahora que lo perdimos por ahí en la joyita, parece, ¿no? Sí, pero ¿está el 75% de Furia Andina presente? Sí, más un invitado, así que podemos hacer un 90. Cachichén, bueno. Un cachichén. ¿Y nos van a deleitar con algunos temas? Vamos a hacer, sí, unos temitas, un poquito ahí, no pensamos mucho en realidad que vamos a tocar, pero es así. Está bien, pero sale adentro. Lo que sí queríamos que nos adelante próximas presentaciones de Furia Andina. Próxima presentación confirmada es el 31 de enero. Sí. Acá en Espacio Villaraba. Bien. A las 23. ¿Sabe qué día cae? 31. Cae viernes. Ah, está bueno. Viernes 31. Viernes 31 de enero, entonces a las 23. A las 23, sí. A la gorra, Furia Andina, música folclórica de Latinoamérica, como ya nos tienen acostumbrados los chicos. Y bueno, los escuchamos entonces. Bueno, dale. Bueno, vamos. Se están preparando ahí. Saquen esa gallina que quedó de la hora entera. Vamos a hacer un temita que se llama charanguito, dedicado a este instrumento que es tan propio de esta música. Charanguito, nuevamente quiero en mis brazos tenerte y en tu cajita guardar los secretos de mi mente. Charanguito, nuevamente quiero en mis brazos tenerte y en tu cajita guardar los secretos de mi mente. Por esa ingrata, por su cariño. Thank you. suenan en mi corazón. Vacío como tu caja, sin consuelo y sin amor. Tus cuerdas desafinadas suenan en mi corazón. Vacío como tu caja, sin consuelo y sin amor. Por esa ingrata, por su cariño, estoy muriendo. Por esa ingrata, por su cariño, estoy muriendo. ¡Ese charanguito fue! Tremendo, la verdad, una coordinación estos muchachos. Parece como que han ensayado durante 42 años. Más o menos. Muy bueno, chicos. ¿Quieren hablar un poquito de los comienzos de la banda, de cómo surgió esta banda, este emprendimiento? Bueno, esto arrancó básicamente gracias a la comunidad sicuri cordobesa, uh-huh. que también está bueno hacer mención que es un factor cultural que se viene gestando hace un tiempo acá en la provincia de Córdoba. Y bueno, se suceden encuentros, ¿no? Nos juntábamos ahí a tocar sicuri, a manijear, ahí a traer maestros, a juntarse, a vernos las caras también, así los que no, quienes disfrutamos de esta música. Y bueno, y ahí estaba el Tuno, y en un momento siempre llega la guitarreada, ¿no? Con cualquier juntín, claro. ¿no? Musical, siempre llega la guitarreada. Y ahí estaba el Tuno, había otras personas también que nos empezamos a juntar así y como que dijimos a lo largo de los encuentros, viste, nos veíamos primero los encuentros nomás. Y bueno, y así fue un buen tiempo que compartíamos en esos momentos, ¿no? Hablábamos, ya nos picó el bichito de decíamos, vamos a hacer algo, tenemos que hacer un grupo de música andina, ¿no? Y bueno, y ahí de a poquito, justo el año pasado, el Tuno tuvo, ¿no?, una oportunidad de trabajo ahí en Córdoba, uh-huh. y viajó para allá y iba todas las semanas y bueno, en el lugar donde él se hospedaba se podía ensayar, así que ahí le metimos un buen pechadón. Bien. Y se puede decir que todavía no tenemos ni 6 meses así como agrupación, pero ya venimos practicando esta música desde hace tiempo. Bueno, Tuno hace algunos años más que yo. Y bueno, y siempre en el estudio de la música. Y bueno, con esto que es la música andina, ¿no? Los instrumentos autóctonos, esto que interpretamos, digamos, vendría a ser música criolla andina, ¿no? Porque hermoso. ya tiene factores que son postcoloniales, digamos, ¿no? Bien. Y los sicus que son precoloniales, pero estarían respondiendo a una afinación occidental, ¿no? Hoy en día. Entonces, es una mezcla de todo. Y al mismo tiempo hay ciertos factores, ¿no? Como estos son instrumentos naturales, digamos, hechos a partir de cañas, ¿no? Siempre tiene una pequeña desafinación, si se quiere. Ajá. Que es como un factor que le da un sabor, digamos, sí. ¿no? A la música también. Porque, no sé, yo me voy con estas mismas cañas a Córdoba Capital y suenan diferentes. Claro. Tiene que haber cuestiones climáticas incluso, sí, ¿no? Sí, completamente. Son instrumentos, o sea, es material orgánico, ¿no? Entonces sí. es susceptible a los climas, ¿no? Al ambiente. Y intentamos reproducir así los ritmos también. Estamos cocinando algunos temitas propios. Bien. Que ya se van a venir, ahí los voy voy anticipando. Están componiendo. Sí, sí, siempre hay ideas así, pero bueno, en este comienzo, así, esto que estamos haciendo es casi embrionario, digamos, ¿no? Es como que los tres que estamos ahora, con el Renzo más, sentimos que estamos comenzando, ¿no? Les sentimos esas ganas, esa fuerza, ¿no? Esa manija de juntarnos, de trabajar, y bueno, me parece importante curtir, digamos, esta escuela de música andina. Este tema es que tocamos, se llama Charanguito, es una charangueada del grupo Sabia Andina, de Potosí. Bien. ¿Nos puede decir los nombres de los integrantes? Sí, bueno, Tuno, sí. Tuno Akebeke, Renzo Antonetti y mi persona, Nicolás Landa. Y bueno, Iguara Akebeke Aquino, que anoche estuvo oficiando de presentador ahí. Muy bien, Guara. Hola, Guara. así que nada, eso, empezando con muchas ganas, porque sentimos que esta música tiene un mensaje muy profundo, sí. Y que sentimos que es muy necesario, digamos, ¿no? Para la realidad, que si bien cada uno tiene su propia realidad, hay una realidad que compartimos y se viene dura la mano, ¿no? Sí. En toda Latinoamérica y bueno, especialmente en Bolivia, ¿no? Sí. Ahora estamos a día del 22 de enero, que es el Día del Estado Plurinacional, y está completamente militarizado el país. Sí, sí, claro. Y bueno, no sé, me podría explayar mucho tiempo sobre Bolivia, creo que tú no también, tenemos amistades allá. Uh-huh. Y también sufrimos mucho porque conocimos Bolivia, ¿no? En su esplendor, así, con el proceso de cambio, ¿no? Y bueno, y ahora lo que están haciendo, ¿no? Y da la sensación que quisieran hacer lo mismo en toda Latinoamérica. Sí. Y esta música, digamos, lo que tiene es un contenido fuerte de conciencia, ¿no? Puede cantarle al desamor, puede cantarle a las experiencias cotidianas, pero nosotros no nos olvidamos que tanto el siku como el charango son instrumentos de resistencia que en su momento estuvieron prohibidos. Fue prohibida, se les prohibió la lengua, se les prohibió todo a los habitantes originarios. Y bueno, nosotros, como quien dice, tendremos pinta de gringo, pero nos sentimos de acá, sí, digamos, ¿no? Sí. Nos sentimos muy de acá, nos sentimos muy identificados con esta música, nos sentimos con ganas de pasar ese mensaje, ¿no? Que nosotros hemos recibido viajando por el norte de Argentina, el norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, siempre buscando música, ¿no? Buscando el folclore, buscando esa identidad del pueblo, digamos, y sentimos que tenemos que reivindicar, digamos, todo eso, porque esa gente ha sido de lo más cálida, ¿viste? Con nosotros, nos han transmitido todo de corazón abierto, así con los brazos abiertos, y bueno, ahora sentimos que nos toca a nosotros así transmitir ese mensaje, ¿no? Que es a través de la música, es de un mensaje de hermandad, ¿no? De paz, de conciencia, de identidad, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? También. Así que bueno, está buenísimo, chicos, clarísimo, y bueno, apoyamos que haya este tipo de iniciativas y los invitamos, si quieren degustarnos con un temita más, ¿puede ser? Sí. Bueno, bueno, vamos a hacer un ritmo de trote de Grupo Fortaleza, en este caso, que se llama Vientos del Sur. Un compositor muy emblemático de Bolivia, se llama Ramiro de la Cerda, y dice así, a ver. Ahí está, ahí vamos. ¿Qué dijo que iba a buscar sus sicus? Acá lo tenemos al Guara, que también es un partícipe de la banda. Lo tenemos acá con nosotros al Ale, que es un amigo de... Nos visita esporádicamente de Buenos Aires y también comparte el sicuri, comparte el amor por la música y por los valores andinos. Y bueno, ahora estamos los tres. Ale, el Ale Galáctico le decimos. ¿Cómo es tu nombre, Ale? Alejandro. El Alejandro. Les vamos a compartir esta música que se llama Vientos del Sur. Chicos. Chicos, muchísimas gracias. Los tendría todo el día, gato. Están todos transpirados. Muchas gracias por venir y por difundir esta música tan hermosa. Y gracias por esta iniciativa que evidentemente es muy necesaria porque no hay tantas bandas que se estén dedicando en este momento por la zona, por lo menos a este tipo de música, así que se agradece. Y bueno, entonces el 31, viernes 31, van a estar aquí en el Espacio Vieraba a las 23, ¿verdad? Exactamente, sí. Acá mismo en Irigoyen 136. Bien. Para quien no conoce. Y bueno, gracias por el espacio. La verdad que sí, bueno, un poquito quería agregar a eso que dijiste de que esta música que mucho no se hace así. Uh-huh. Nosotros tratamos de hacer una investigación y interpretar lo más fiel posible a lo que son los ritmos así en cada lugar, en cada región, la orquestación, cómo se toca y todo. Acá en Argentina sí hay como cierta cosa donde ha llegado información confusa muchas veces o distinta. Y mismo en los países así, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, hay muchas bandas que quizás hoy día buscan como... hay muchas productoras que dicen, no, mira, eso no vende, ya, ¿viste? Entonces buscan como lo comercial. Renovar lo comercial, ¿viste? Hacer versiones de temas o agregarle, cambiar los ritmos, hacer ciertas cosas, cambiar el modo de cantar con un modo más así, otros estilos como fusión, por así decirlo. Sí. Que me parece igual, está muy bien, pero bueno, nosotros como que decidimos... ir a las raíces. Ir a las, claro. Muy bien. De hacer que el sonido ese más original, por así decirlo. Yo prometo ir el 31. prometo. Una promesa que acaba de hacer pública. Joana Benedetti. Lo grabaste, sí. ¿No? Lo grabaste. Sí, sí, 31, voy a... Si no está Benedetti, no. No arrancan, por sí. favor. Ese es Guara que se está riendo. Guara, que va a hablar algo. ¿Vas a ver, Guara, contanos? Ay, le dio vergüenza. Sí, sí, le dio vergüenza. Se arrepintió, tomó aire y se arrepintió. Sí, sí, sí. Guara, contanos. ¿Estás? ¿Qué furia andina, Guara? ¿Eh? Tiene vergüenza. Estamos esperando la declaración de Guara. Sí, sí. Un saludo, Guara. Hola chicos, solo que estoy medio dormido y también. Nosotros somos la Furia Andina de Capilla y bien, eso está hecho, pero la Furia Andina de Capilla, ¿saben lo que hace? ¿Qué hace? Hace, toca con otra gente. No, ¿en serio? Sí, por supuesto, y la gente también baila. Ay, yo quiero. Muy bien. ¿Yo puedo bailar con vos cuando venga a verte el 31? Yo voy a tocar el circo. Ay, yo pensé que íbamos a bailar, pero bueno. Acá estuvo el Guara, se sube hace un rato, toca y después de pronto baja y saca a la gente a bailar. Muy bien. La pone a bailar y vuelve a subir. Bueno, activa encanta, la gente. Me encanta. Y también estoy re feliz en la radio que voy a tocar. Muy bien. Ay, no, es una ternura. Bueno, muchas gracias, Guara. Gracias, chicos. Gracias, Guara. Bueno, nos encontramos el 31. Eso. Bueno, Guara, vamos a... ¿Me invitás, Guara? ¿La invitás? Sí. ¿Sí? ¿Invitamos a todo el mundo el 31? Como quieras, no me tienen que pedir. Ah, bueno, menos mal. Bueno, ahí el 31 les esperamos. Y bueno, vamos a seguir trabajando ahí para reivindicar... esta música andina que tanto nos gusta. Y bueno, los esperamos acá con Guara, que va a estar arengando a todo el mundo, van a estar invitando a toda la gente a bailar. Me encanta. Y bueno, chicos, les agradecemos mucho la invitación. Por favor. Muchas gracias, chicos. Fue un placer. Fue un placer. Bien, gracias. Así pasaba que, acá Furia Andina. Furia Andina. espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací. Bueno, señor X, tengo que leer. Dígame. Algo. A ver. Estoy mala onda. Así que el horóscopo que voy a leer es de mala onda. ¿Qué le parece, Angie? Me parece buena onda su mala onda. Dígame su signo, Angie. Escorpio. Bueno, vamos a leer de Escorpio. Dice, ustedes son lo peor de todos. Oh, algo que no sepamos, horóscopo malo. Sí. Don. Desconfiado, vengativo, obsesivo, rencoroso, frío, orgulloso, malicioso, cínico, sí, calculador y malo para hacer los negocios. ¿Qué más? Bueno, ¿algo, eso sí. ¿Algo más le va a decir? Mira, me ha dejado de mala onda ya. ¿Qué, perdón, ¿qué signo es ese? Escorpio. Me parece que se quedó corta. Bueno, ¿usted qué signo es, señor? Yo no tengo signo. ¿No? No. Pero yo nací un 30 de febrero. justamente. Entonces no tengo signo, me anotaron mal. Me anotaron que nací el 30 de febrero. Y dice 1900 y no se leen bien los últimos dos números. Por lo cual, y además me anotaron como X de nombre. Claro, o sea, lo anotaron sobre la arena, capaz. Ah, puede ser eso. ¿Vio? O sea, ¿se ha puesto a escribir en la arena? Digamos que yo no sé escribir, pero podría haber probado en la arena de intentar hacer algunos garabatos. Claro. Bueno, pero vamos a empezar. A ver, ¿qué otro signo tiene para aplastarlo así de esa manera tan contundente? Aries. Aries. Ah, conozco Aries. A alguien de Aries, sí. Conozco varias gente de Aries. Yo conozco a un flaco que me cae más o menos. Vamos. Dice, usted se cree muy honesto, íntegro, independiente y poderoso. Sí. Bueno, es solo lo que usted cree. Ah. Oh. O sea, mal. Sí. Usted lo que en realidad es y lo que le gusta hacer es mandar. Y que todo siempre se haga a su manera. Uh-huh. Y bueno, Aries es un poco así, ¿o no? Y bueno, en el fondo lo que usted es un blanducho. Ah, oh, bueno. Durísimo, ¿eh? Es muy malo. Bueno, pero ser blando es una... Ahí dio un cumplido. Bueno, no sé, depende qué fecha cumple, ¿no? Si dio un cumplido o no. Claro. Aunque se pase todo el tiempo intentando exhibir su poder, sí. Se la tira de muy liberal. Sí. ¿Sí? ¿Qué, se está haciendo cargo? ¿De usted no, me no, habla? No, estoy analizando a mi amigo, a quien conozco. Yo, ¿cómo voy a hacer cargo de alguien si yo no tengo signo? Es el hombre sin signo. Sí. Nacido sin sí, signo. Sí, no tengo simbología alguna. Bueno, ahora vamos con Tauro, le vamos a dar a Tauro. A todos, por favor, sí. A los 12. Usted tiene una determinación de perro callejero. Bien. Y trabaja como un condenado. Sí. A muerte. La mayoría de las personas piensan que usted es un tacaño, miserable y un cabeza dura. Pero... Y en realidad tienen razón. Oh. O sea, lo confirma. Lo confirma. Yo pensé que venía pero, no. No, no, no, no, no, no. Su persistencia en realidad lo convierte... qué sé yo, mala persona. ¿Qué? Oh. No, sea, no. Pero que no sé, ¿por qué esa ambigüedad para declarar? ¿Por qué no es un poquito más taxativa y concluyente acerca de Tauro? No me queda claro si le cae bien Tauro. Tuve un novio de Tauro. Yo tengo, ¿sí? Una amiga, sí, de Tauro. Tengo una hermana de Tauro. Yo nunca tuve novias, amigas, amigos. Generalmente soy antisocial, así que no tengo problema. Le creo. En ¿eh? Ese sentido. Después Géminis. Géminis. Yo soy ascendente en Géminis. ¿Vale ese horóscopo malondón para eso, para mí? Ya sí, me parecía los que era ascendente. Usted tenía pinta de ascendente en Géminis, del segundo decanato, con la casa en Capricornio. La casa sin terminar, ¿eh? Sí, con la casa sin una terminar. Prefabricada. Casi, mira, sí. Ni siquiera. Las prefabricadas vienen con puerta y ventana, la mía ni con eso. Y bueno, pero ¿no pensó en una carpa así bien hechita? Tipo... Sí, tengo en eso. Ah, bueno, tengo, claro. Eso. Dice Géminis, usted se la tira de comunicativo, curioso, sí, bien humorado e inteligente. Pero. Pero, en realidad, usted es un falso de dos caras. ¿Está viendo? Es como billete de 6 pesos, ¿no? Más o menos, su falta de constancia en las cosas que hace. Está viendo. Su pereza permanente. Sí. Lo convierte en un perfecto manipulador. O Así sea que, es. Haciendo amigos en este caso. Mañana es muy lunes porque le vamos a pegar a los 12 signos. Si usted piensa que todavía zafó, no, no. Es cuestión de tiempo, ya vamos a llegar a su signo. Vamos a Cáncer. Cáncer. Usted se hace el solidario, defensivo y comprensivo con los problemas de las otras personas. Sí. Lo convierte a usted en un pobre y miserable persona. No. En una pobre y miserable persona. Desarrolle. Usted se considera a sí mismo alguien así, solidario. Sí. Su compasión, sensibilidad, emotividad hacen que el hombre de Cáncer o mujer sea una tremenda... No lo puedo decir. Epa. Y las mujeres de Cáncer, consejeras, espirituales... No. Está muy vengativo este. Está muy negativo, está ¿no? Está muy ácido, ¿no? Es el horóscopo malondón, ¿no? Sí, pero... Y las personas de Cáncer son, viste, bastante susceptibles, así que lo vamos a dejar. Por las dudas. Vamos a pasar a Leo, que ese es mi ascendente. Leo, no me diga que es ascendente. Ya me... ¿Sabe qué? Yo digo, para mí, Benedetti tiene ascendente en Leo. Apenas la conocí. Y casa terminada. Sí. Casa terminada. Y con escritura y todo. Llave en mano, ¿eh? Sí. Claro. ¿Usted se considera un líder natural? ¿Está viendo? Los otros piensan que usted es una perfecta tonta. Bueno, no sé, porque es un mensaje un poco encriptado el que está dando, ¿no? Usted es vanidosa, arrogante e impaciente. Se cree la última Coca-Cola del desierto y acostumbra a responder a las críticas que recibe. No vamos a decir marcas. Coca-Cola es marca. Ay, lo dije, ¡pip! Perdón. Sí, tendrás que haber dicho, por ejemplo, no digamos marca, digamos, por ejemplo, Manaos Cola, que... Es local, como, algo local. Claro, como marca ya es un poquito polémica. Los leoninos son muy buenos policías de tráfico, dictadores e insurgentes. Oh, gente. Bien, pero bueno, qué lindo si se juntan leonino e insurgente con un leonino dictador. O sea, es como una lucha entre dos potencias leoninas, ¿no? ¿Qué sé yo? Hagamos una pelea de leones. Hagamos una revolución leoninos. Desde leoninos. Dale. A alguna dictadura y que solo sea entre leoninos. Vamos a Virgo. Virgo. Oh. Usted es el típico lógico, trabajador, analítico, tímido y odia el desorden. Sí. Su actitud, sí, y el hecho de ser tan exagerado, sí, y cansador es fastidioso para sus amigos y colegas de trabajo. Sí. Así que los de Virgo... El señor X tiene algo que ver con Virgo, asintió todo. Yo tengo... Y es que yo conozco gente de todos los signos. Yo no me representa ninguno, pero conozco gente de todos los signos. Entonces cada signo se me representa a alguna persona. Conoce mucha gente. ¿Me presta su DNI, sí, señor X? Sí, pero es... Quiero ver la foto. Libreta cívica. Quiero ver la libreta de enrolamiento. De enrolamiento. La usa para ir al baño. Ah, no, es el rollo. Papel higiénico. Rollo de identidad uso yo para ir al baño. Se enrola con eso y, sí, se va a dormir. Bueno, vamos, sí, a Libra. Libra. Bueno, Libra esterlina, dice usted. ¿Cómo están las bolsas del mundo en este caso? Dice Libra, usted quiere que los demás piensen que es el típico artístico, discreto, equilibrado, idealista y con buen gusto. Pero. Claro, Libra la balanza, ¿no? No, todavía no llega el pero. Y con buen gusto, por lo armonioso y estéticamente bello. O sea, si es hombre, probablemente... No lo puedo decir. Irreproducible. Dígalo con eufemismo. No, que es un agrandado. Ah, claro, bueno, está. Utilizan muchas palabras, malas palabras acá. Sí, qué mal eso, ¿eh? Sí, siempre siente la necesidad de proteger a los demás y luchar contra las injusticias, pero siempre esperando algo a cambio, o sea, es un interesado. Claro, no, hay que dar sin esperar recibir, el dar así es genuino, gente. Los librianos son buenos abogados, arquitectos y gerentes de albergue de vagabundos. Está bueno eso. Sí, es muy específica esa función. Una casa de día, se le dice. Sí. Donde... En Córdoba hay una, siempre quise ir a desayunar, pero no me daba. Bueno, Scorpio lo obviamos porque ya lo leímos. Sí. Ya lo leímos. ¿A quién más hay que pegarle? ¿Y le pegamos a Sagitario? Venga. Sagitario. Usted se cree optimista, aventurero y tiene una fuerte tendencia a confiárselo a todo a la suerte. Reúne todas las condiciones para ser imprudente, exagerado, indisciplinado, irresponsable, infantil, sin concentración y limitado. Eso explica el por qué la mayoría de los sagitarianos son alcohólicos. No. O sea, eso está comprobado mediante datos duros. No. ¿Comprueban eso, que la mayoría son alcohólicos? Me río porque le dieron con todo. A ver, Capricornio. A ver. En una mesa... de almuerzo, había varias capricornianas. Qué complicado eso, ¿no? Usted es conservador, serio, frío, inflexible, sí, como una barra de acero inoxidable. Onda. Cuadrado le está diciendo. Sí. Le está diciendo cuadrado ese horóscopo, me parece muy de mal gusto. De mal gusto, sí, ya, sí, nos trata muy mal. Bueno, pero no se oxida, gente. Los capricornianos tienen éxito como banqueros, prestamistas o para contar en casa el dinero de la esposa. No entendí. No sé. Sí, yo entendí, pero no vamos a meternos. Capaz que la esposa trabaja en un banco y, sí, ahí le ayuda como a hacer las tareas. Eso sería una lectura muy buena de Angie, muy ojalá la vida sea de ese tenor. O capaz que tiene un mercadito y ponele que a la tarde hacen el recuento de lo que vendieron. Le dijo vividor. O sea, dicho de una manera muy taxativa. Vamos con Aquarius. Aquarius dijo marca, mujer. La cuenta, no vamos a llegar con los auspicios que no tenemos, gente. Si alguien quiere auspiciar en este programa, están abiertas acá. Usted cree tener una mente creativa dirigida al progreso, por lo cual usted frecuentemente miente y comete los mismos errores repetidamente, ya que es tan tonto como terco. Bueno. Las dos T. ¿Existe gente de Acuario? Existe gente de Acuario. Mi padre, lo tengo que reconocer. Sí, pero no conozco tanta gente de Acuario. No, porque la gente de Acuario, una de las características es que no se hace notar demasiado. Se mete al agua, ¿viste? Y sí, no se ve. Se sumerge. Son buzos tácticos. Eventualmente podrían ser guardavidas. Claro, ¿no dice ahí? La bueno, gente de Acuario es buzo, pescador. No, dice otra cosa que no lo puedo leer. Dice, Piscis, usted es el típico soñador místico, sensible y acostumbra a donar mucho. Pero... Pero Si usted es hombre, su posibilidad de volverse mala persona es muy alta. Uh-huh. Usted está lleno de consejitos superfluos y no hace nada diferente y acaba con la paciencia de todo el mundo. O sea, le tiró una buena onda a Piscis dentro de todo. Creo que el que escribió eso era de Piscis, sí. Y no se quería dar con tanto caño. Sí, sí, a Piscis, ahí se nota la legua que a Piscis lo trató mejor que el resto. Escuchen esta parte. Dice, la mujer pisciana resulta buena presentadora de programas infantiles y actriz triple X. Bueno, ahí retiro lo dicho. O sea, le había digamos, había sido benigno con Piscis, bueno, lo retiro ya, retiro la moción. Por ahí es hombre de Piscis, entonces, el que lo escribió. Bueno, acá hemos finalizado el horóscopo mala onda. Le quiero decir que me pareció muy fuerte para esta hora. Si fuera a las 22 horas en adelante, puede ser... ¿Me puedes explayar más? Sí, porque es un horóscopo un poco polémico. Sí, y acá sabemos que no es la idea del programa que sea polémico. No, para ni, nada. Ni recurrir a ninguna cuestión que no sea estrictamente exacta. Dios mío, ya... Ya nos vamos despidiendo, señores. Me voy mala onda con todo esto. Bueno, me alegro mucho, que usted tiene el ascendente en qué, dijo. En Leo. Y bueno, eso dijo que era mandadora. Típico de leonino lo de usted. Sí, leonina. Sí, sí. Pero los leoninos nos destacamos en otras cosas que nada que ver lo que dice acá. En luchas de leones. Sí, exactamente. Greco-romanas. Bueno, señores, esto ha sido. Mañana es muy lunes. Y nos encontramos el próximo domingo. ¿Domingos? Próximo domingo. Un beso, Angie. Muchas gracias a todos. Angie. Espero que la gente sobreviva esta semana que se viene, después de este horóscopo. No sé, me parece que vamos a tener a la gente agolpada en la puerta. Y bueno, y si no, acá también se hacen charlas motivacionales. Exactamente. Sí, el que se deprimió después de escuchar esto, bueno, venga que hacemos una charla para levantar el ánimo y hacemos el horóscopo inverso. Bueno, pero pueden venir mañana de 10 a 13 que los van a aconsejar bien. ¿De 10 a 13 quién está mañana? Ahí, entre Mati, un programa fantástico. No me gusta mucho. Nos despedimos y nos encontramos el próximo domingo. Se deshace con el tiempo. Que mi pena no es nada y se la lleva el viento. Se la lleva el agua, no existe, no existe. Se disuelve con el tiempo. Mi vida linda me recuerda que hay tanta cosita pa' cantar. Ay, ay, cuando me olvido de vos, mi vida me pierdo la mente. Me harto, voy a plantarlo al campo. La tierra me saca este miedo y la luna lo pinta de blanco. Que cuando se me va el encanto vuelvo a quejarme tanto. La tierra me abraza, silencia mi voz y después ya me levanto.